Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días. Sigo recordando esos días. Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías. Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte. Solo era un niño y mi orgullo era grande. Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte que ahora he cambiado, por ti lo dejo todo aparte. Seamos amantes y cuando estemos juntos llámame como antes. Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte. Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte. Seamos amantes y cuando estemos juntos llámame como antes. Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte. Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte. Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió. Y aunque pase el tiempo no olvido lo que un día tuvimos tú y yo. Los primeros besos escondidas, esa noche de placer. Vuelve, cúrame las heridas y de nuevo enamórame. Siéntame, mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata. Báilame pegado, baby, que tú me arrebatas. Tú me vuelves loca, la mirada me delata. Me haces falta. Seamos amantes y cuando estemos juntos llámame como antes. Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte. Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte. Seamos amantes y cuando estemos juntos llámame como antes. Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes. Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte. Vamos a ser amantes, baby, tú quédate. Vamos al primer sitio donde te besé. Seamos amantes y cuando estemos juntos amame como antes. Yo nunca te encontré aunque te busqué en otras partes. Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte. La Becky, la Becky. Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días. Me llenabas de flores, pero en la noche no volví.